Radio. De este martes 29 de agosto, tiempo para dar inicio a nuestro espacio semanal dedicado al mundo del libro. Y hoy no podemos olvidar que ponemos fin a nuestro programa, que nos despedimos. Les hemos acompañado durante 8 semanas acercándoles algunos de los títulos que conforman nuestra biblioteca de donaciones, biblioteca que va creciendo rápidamente y que está por tanto cumpliendo con creces el objetivo para el que fue creada, que era simplemente el de impedir que los libros en papel sean olvidados o destruidos, ¿no? Aquella vieja idea que aparece en Fahrenheit 451 de salvar los libros de la barbarie y la siempre omnipresente policía del pensamiento, ¿no? Son ya casi 2000 volúmenes los que forman ya nuestro fondo. Desde los primeros que llegaron en marzo, han pasado ya 5 meses de emociones intensas, de historias personales ligadas a los libros, porque los libros, además de patrimonio intelectual, son patrimonio sentimental. Un patrimonio sentimental que preservar ante ese desierto que impone la tecnología, la siempre imparable tecnología. Hay mucho trabajo por delante, pero vamos en la dirección correcta. Y sin olvidar tampoco que un libro es siempre un lugar donde ponemos nuestros sueños para protegerlos del frío, de la muerte que está ahí fuera. Si tienen libros pero no tienen espacio para guardarlos, nosotros los guardamos. Si han recibido libros en herencia y por una u otra razón han dejado de interesarles, a nosotros sí nos interesan. Si considera que el libro en papel ha sido superado en prestaciones por el libro en digital, nosotros retiramos sus libros en papel sin coste alguno. Y si desearan recuperarlos en un futuro, los libros que nosotros recibimos quedan en depósito, no son propiedad nuestra, salvo deseo expreso del donante, ¿no? Si desean más información, pues solo tienen que contactar con nosotros mediante un número de teléfono, que es el 956-46-1116, o vía red social, Facebook, en la página 25 Calles, el 25 iría en número, o directamente en mi propio perfil, David Sierra García. Y ahora, si les parece, y dejando ya a un lado esta información que tanto me han solicitado estos días atrás, hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa especial que dedicamos a hasta el último segundo, la obra de nuestro paisano Manuel Óster Muñoz, que ya nos acompañó la semana pasada y a quien ya pasamos a saludar. Buenas tardes, Manuel, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Buenas tardes, David, igualmente. Antes de empezar, vamos a regalar un par de ejemplares del libro a los oyentes que puedan responder a esta pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se titula el libro? Son dos ejemplares firmados que vamos a regalar a lo largo del programa. La semana anterior, como decíamos, ya nos acompañó Manuel y dimos algunas pinceladas de este libro y lo complementamos utilizando canciones que directa o indirectamente tenían presencia en el libro. Foreigner, Elvis Presley, Dire Straits. En el programa de hoy, sin salir de Estados Unidos, he optado por canciones que describen 5 movimientos o posiciones que en un momento determinado también dentro del texto toman los personajes. El primero de esos movimientos cruciales podría ser perfectamente el amor adolescente que encontramos en infinidad de canciones. A mí la relación entre Jack y ese amor idílico que se le aparece al principio me ha hecho recordar The River de Bruce Springsteen. 12 y unos minutos de este martes 29 de agosto, tiempo para dar inicio a nuestro espacio semanal dedicado al mundo del libro. Y hoy no podemos olvidar que ponemos fin a nuestro programa, que nos despedimos. Les hemos acompañado durante 8 semanas acercándoles algunos de los títulos que conforman nuestra biblioteca de donaciones, biblioteca que va creciendo rápidamente y que está por tanto cumpliendo con creces el objetivo para el que fue creada,

Manuel, hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que empecé a leer este libro, y era de por qué la elección de un tema como este, ¿no? ¿Por qué el amor entre dos adolescentes, que siempre es tan complejo y tan difícil de abordar, ¿no? Pues sí, bueno, la semana pasada me hacías una pregunta al respecto, me preguntabas qué era el amor para Jack. Uh-huh. Y bueno, yo te contesté que lo era todo, ¿no? Por la carencia que había tenido desde pequeño, con su familia, con los problemas familiares, todo el tema, ¿no? Es cierto que esta historia es muy importante, el amor. No solamente a nivel, digamos, sentimental entre el protagonista y la protagonista, uh-huh, sino también los lazos de sangre que hay dentro de la historia, sí, ¿no? El amor maternal, el amor con el abuelo, unen mucho, o sea, entonces, exactamente, son lazos que unen mucho a todos los protagonistas. Yo creo que el amor es lo que realmente los conecta dentro de la historia. A unos de una forma, a otros de otra, pero no hay ningún personaje que esté fuera de la línea del amor. Exacto, que esté fuera de esa historia. Línea, fuera del clima del amor. Exactamente. Y Manuel, ¿cuál fue el punto de partida de la historia? ¿En algún momento te planteaste explorar otras posibilidades? ¿Una historia que no fuera esta? Sí, claro. A ver, esta historia concreta nace de una forma un tanto diferente. Nace con otro, un contenido y una, digamos que, un mensaje diferente, un mensaje que quería transmitir otra cosa. Pero es que cuando tú creas un personaje y vas desarrollando la historia y al personaje a la vez, es el personaje el que te va demandando también. Esos cambios, va transformando la historia que tú tienes en tu cabeza, la va transformando para él, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el personaje Jack Vines, realmente fue el que construyó esta historia. Cuando una vez estuvo desarrollado, yo pensé, hay que hacerle una historia más acorde a él, ¿sabes? Hay que convertir la historia a algo más acorde. Del personaje. Exactamente. Uh-huh. Según Jorge Luis Borges, uno de los temas literarios sería llevar del caos al orden o del orden al caos. ¿Puede ser ese el centro de la novela, el deseo de ordenar, de encontrar? Sí, hasta el último segundo, desde luego, el orden y el caos están presentes en cada, digamos que en cada capítulo, en cada párrafo y en cada palabra. Es inútil decir que no es así, porque es visible desde el primer momento, desde la introducción hasta el final. Se trata de eso, se trata de una lucha entre el orden y el caos en todos los personajes realmente, no solamente en el protagonista. Es un caos que afecta y un orden que afecta a todos. Pero bueno, yo ahí no quiero desvelar mucho. Yo creo que es el lector el que tiene que ver si al final el que triunfa es el orden o es el caos. Porque el caos también puede ser otra forma de orden. Exactamente, puede ser. Dice el libro de los contrarios, dice que el caos es un orden sin descifrar. Exactamente. Otra clave para analizar cualquier tipo de relato de ficción y dentro de cualquier sistema narrativo es el principio de causalidad, según el cual los hechos se conectan entre una causa y efecto, haciendo de los personajes sujetos que reaccionan. Esa reacción puede ser de aceptación o negación. Cuando le ocurre algo bueno, cuando le ocurre algo malo, actúa de una forma; cuando le ocurre algo bueno, actúa de otra. En el caso de este último segundo, es de negación, ya que el personaje principal, pues Jack Vines, se niega a aceptar la situación de partida, situación por otro lado muy compleja. Es un personaje insatisfecho. Y que se puede considerar rebelde por esa misma causa, ¿no? Uh-huh. Por momentos parece salido de una canción de Patti Smith, que para mí simbolizó durante mucho tiempo la rebeldía, uh-huh, y la incomprensión. A mí de Patti Smith me gusta mucho esta canción que he elegido, que es de uno de sus primeros discos, si no recuerdo mal, es de 1978-79, y es Frederick. Hay un extracto de la letra en la que dice: soy un umbral que anhela cantar, abajo los bailarines, los que tienen una última aventura. Esto es para el momento en el que usted ha dicho hola, Vamos, mi espíritu, ¿estás listo? Vamos. Hola, hey, hey, tal vez voy a volver algún día, pero esta noche estoy en las alas de una paloma, en lo alto de la tierra del amor. Patty Smith es una grandísima escritora también, tiene libros, tiene poemarios, y se puede considerar heredera directa de la generación Beat. Esa canción, Frederick, de Patty Smith. Y a la hora de planificar la acción y de dar forma a la trama, ¿qué criterio seguiste? No, parece que fue muy importante la división por capítulos. Sí. Bueno, sí, la trama de Hasta el Último Segundo requería hacer unas pequeñas pausas, ¿no? Digamos, son capítulos cortos para las personas que todavía no han podido tenerlo en sus manos. Se van a dar cuenta que son capítulos cortitos, pero muy intensos. Entonces, cada capítulo, por compararlo con algo, vamos a compararlo con las series de hoy en día, ¿no? Una serie de hoy en día te deja al final del episodio en el punto álgido, ¿no? Para engancharte la próxima semana, ¿vale? Entonces, la ventaja que tenemos con Hasta el Último Segundo es que esa espera está a la vuelta de la página. Pero es que cuando termina cada capítulo, estás deseando seguir hasta terminar... Hasta saber sí. Qué está pasando, te deja con la miel en los labios siempre. Y eso es lo que yo quería conseguir, que el lector, primero, que no se aburriera leyendo, y segundo, que tuviera una historia dinámica, que cuando llegara al final de esa página dijera, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y bueno, yo creo que eso, según me ha dicho la gente, que los comentarios que he podido escuchar y demás, esa parte se ha conseguido bastante bien. Es una de las cosas más logradas, ¿no?, del libro. Por otro lado, una vez que ya tuviste clara cuál iba a ser tu estrategia, ¿se alteró en alguna ocasión? ¿La trama tuvo muchos cambios? Bueno, a ver, siempre hay cambios, ¿no? Hay anotaciones, se hacen muchas anotaciones, se te vienen muchas ideas a la cabeza, a medida que vas escribiendo, ves bien la trama, ves bien cómo se está componiendo la obra, pero siempre surge alguna duda, ¿no? Siempre surge, ¿y si colamos aquí esto? ¿Y si esto aquí puede ir mejor? La trama, en principio, sufrió, como te he dicho antes, la historia era diferente al principio. Fueron los personajes, a medida que fueron naciendo, los que realmente crearon esta trama. Curioso. A veces ocurre en muchos casos, que la historia se desbanda y pide más espacio. Exacto. Y en grandísimas novelas ha ocurrido así, ¿no? En toda gran historia hay cuatro fases del crecimiento dramático, cuatro fases básicas. La primera sería el estado inalterado, que es anterior a la aparición del objetivo que persiguen los personajes. Es decir, en todos los libros, en todos los personajes buscan, desean algo. Los personajes principales, generalmente, ¿no? Aunque en muchos casos los secundarios también. Ese deseo de los personajes marca la acción, ¿no? Esa sería la primera fase del crecimiento dramático, que es antes de que los personajes tengan un objetivo. Luego llega la perturbación o detonante, que es cuando ya los personajes tienen el objetivo, inician el tránsito, es decir, van hacia él, y luego llega la lucha, que es cuando están peleando por conseguir ese objetivo, que es el nudo y donde se produce el cambio. Y finalmente, el clímax y el ajuste que se da con el cuando el personaje logra o no logra el objetivo, que en este caso sería el desenlace. ¿En algún momento del relato tuviste la impresión o sentiste que iba en una dirección clara? Sí, bueno, a ver, siempre tuve clara la idea de cómo tenía que terminar la historia. Bueno, exactamente tenía dos posibles finales. Es lo que hablábamos antes del caos y el orden, sí, ¿no? Sí. Entonces, opté por una posibilidad a la hora de construir ese final, pero lo que es la trama en sí siempre estuvo clara, porque de hecho la trama camina hacia ese final. O sea, está escrito antes el final que la trama. Estaba prediseñado antes y era más fácil poder llegar hasta ese desenlace deseado, ¿no? Vamos a recordar, Manuel, que ese libro se ha presentado al cuarto concurso Amazon. Exactamente. Y que lo estamos regalando a los oyentes que tengan la gentileza de responder a esta pregunta. ¿Cómo se titula el libro? La pregunta sencilla, hasta yo podría responderla, ¿eh? Otro aspecto singular de este texto es el tratamiento de otro tema complejo, que es el de la soledad. Tal vez pocos músicos en el panorama rock la hayan tratado tan en profundidad como lo hizo Lou Reed. Uh-huh. Lou Reed, que es uno de los músicos por los que yo siento devoción, ¿no? Muy bueno. He elegido esta canción, ha sido casi al azar, y es una canción que es una de las primeras que yo oí de él, Vicious, y me trae muy buenos recuerdos que quiero compartir con los oyentes y con Manuel. Vicios de Lou Reed. We'll be right back. La soledad, Manuel, suele ir emparejada con la ambientación, con el lugar en el que transcurre la acción, la historia, y siempre constituye un elemento relevante dentro de cualquier narración. ¿Por qué se elige precisamente Tennessee? ¿Y por qué el sur de Estados Unidos? Bueno, a ver, aquí ya entra algo más lo personal, ¿no? A mí, como has podido notar dentro de la historia, hay muchas referencias, muchas canciones a la música estadounidense, ¿no? Americana. Y aparte de mi gusto personal ahí dentro, es que siempre me ha llamado la atención el tema de cómo se fue organizando, construyendo los actuales Estados Unidos. Exacto, y como te comentaba antes, Tennessee tuvo un papel muy importante dentro de esa guerra, ¿no? Ninguna guerra es buena, ¿no? Pero exacto, pero el caso es que Tennessee ni era sur ni era norte en aquel momento. Ahora sí es sur, pero en aquel momento era un punto central, como si fuera una isla perdida dentro de aquellos Estados Unidos, que aún no se llamaban como tal Estados Unidos, pero era una isla, tuvo un papel muy importante porque fue como una lucha, el que tuviera Tennessee, ese territorio ahí, uno de los territorios más pobres, uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Recordemos que proviene mucho el tema de la esclavitud y todo el tema, ¿no? La gente recuerda a Tennessee, recuerda a la esclavitud, ¿no? Pero sin embargo, fueron los primeros que abolieron la esclavitud. Fue el primer estado que dijo los negros, como se conocían, van a tener sus derechos. Y se plantaron al lado de Lincoln y así, bueno, pues. Que Lincoln era, fue realmente el detonante para que Lincoln ganara esa guerra. Que Lincoln era un personaje especialmente odiado en el sur, ¿no? Exactamente. Yo de hecho, el otro día lo estaba hablando contigo también, ¿te acuerdas? El tema de que yo creo que la guerra, precisamente, no se solucionó de una manera más pacífica simplemente por Lincoln. No es que Lincoln tuviera la culpa, era el odio que el sur le tenía a Lincoln. Ese odio, sí. Si hubiera habido otra persona que representara al norte, otro presidente, que yo creo, estoy convencido de que la cosa hubiera ido muy diferente. Y quizás no hubieran tenido una guerra, ¿no? Exactamente, probablemente. El personaje principal, Jack, deambula por un pueblo, Pinebridge, que nunca es un decorado. ¿Cómo crees que influye el pueblo en la vida de los personajes en el desarrollo de la historia? ¿El personaje, el pueblo, es un personaje principal de la historia? Bueno, a ver, es un personaje más. Quizá no tanto el personaje principal, pero sí es uno de los personajes importantes. Uno de los personajes silenciosos que es sí, el que realmente marca. Te mete dentro de la historia, porque sin esos escenarios, sin esos lugares donde transcurre la determinados capítulos y demás, sería casi imposible imaginarse realmente la profundidad de esta historia. Y yo creo que Pinebridge, a pesar de ser un pueblo que ha sido creado solamente para esta historia, no existe, lo digo para que no lo sepa, Pinebridge no existe. Pero sí existe el entorno donde está. La montaña humeante, ¿no? La grande montaña humeante, exactamente. Y no existe como tal, pero sí toma muchas cosas de lugares cercanos a la grande montaña, exactamente. Pues, a ver, este pueblo tiene esa facilidad de. O sea, yo me lo pasé muy bien creando este pueblo. Me planteé incluso mirar otros lugares ya existentes y demás, pero es que realmente cuando yo comencé a imaginar este pueblo, a pesar de que se parece mucho a otros pueblos que ya existen, lo disfrutaba. Veía que este pueblo tenía, que podía tener algo especial, ¿no? Dentro de la historia. Podía ser, como tú bien has dicho, quizá no un protagonista principal, pero sí un gran protagonista de la historia. De hecho, no descarto, y esto es algo ya a nivel más personal y de cara más al futuro, en escribir algo acerca o que transcurra en Pinebridge y profundizar más en la historia de este pueblo ficticio, pero que vaya muy cogido de la mano con la verdadera historia de, del estado de Tennessee. Convertirlo en un territorio literario, en un mundo. Exactamente, sí, un mundo donde puedan ocurrir historias de este tipo y de otro. Hay también gran cantidad de saltos temporales. Los lectores que se acerquen al libro notarán viajes de vuelta del pasado al presente, del pasado al presente, del presente al pasado, siempre en pos de esas respuestas que precisa el personaje, ¿no? Y creo que es uno de los puntos fuertes del libro, que no hay líneas de tiempo marcadas. Yo no sé, ¿podría hablar un poquito de eso? Porque me parece muy, a rato muy, muy brillante, ¿no? Bueno, como te decía también la semana pasada, aludiendo a la pregunta de mis influencias, esto proviene mucho de Catherine Neville, como te comenté. Es un artista manejando este tipo de literatura con saltos temporales y demás. Entonces a mí la verdad es que me ha influenciado mucho. Y sí, la historia, precisamente son estos saltos temporales los que van a hacer que el lector conozca la verdadera historia del protagonista, porque está hecho de esta manera para que el lector lo comprenda mejor. Hubiera sido fácil decir, mira, escribo un par de capítulos donde cuento la historia de Jack Vines y de algunos otros personajes, pero no hubiera podido profundizar de tal manera. Entonces necesitaba volver al pasado, a ese pasado, como si Jack realmente diera ese salto atrás en el tiempo y reviviera esos momentos para contárselos al lector. Muchos de esos momentos que él no vivió personalmente, no, de hecho, no, padre, exacto, ¿no? Son momentos que él no vivió, pero que por la situación de la trama, por eso que pasa, que deberá descubrir el lector, exactamente, por eso que pasa, ya tiene las facultades de poder, se encuentra con esa maravilla, digo yo, que a todo el mundo nos gustaría tener, ¿no? El poder volver atrás y ver cosas que no hemos visto, pero él se encuentra precisamente con esa experiencia maravillosa de volver atrás y ver un episodio, no de su vida, pero sí de la vida de un personaje muy ligado a él, exacto, y que tiene muchísima importancia dentro de la historia. Hay una relación muy estrecha, una vinculación, siempre me ha parecido a mí, ¿no? Es que aquí entre coraje y oscuridad, ¿no? Y cuando recuerdo que hace mucho tiempo alguien me preguntó que cuál era mi canción favorita, y yo le respondí que era una canción de Leonard Cohen que había hecho a García Lorca, que se titula Lorca, que es Tomás Cheval. Y le respondí por eso, porque era una historia de oscuridad y coraje, ¿no? Cuando me he encontrado con el libro de Manuel, quería también que se encontrase en este programa una canción de Leonard Cohen, pero en esta ocasión me he decantado por My Secret Life, que es una canción que tiene ese universo personal único de Leonard Cohen y que de una u otra forma puede darnos algunas de las claves para entender este libro, hasta el último segundo de nuestro querido Manuel Osón Muñoz. Les dejo unos minutos con My Secret Life de Leonard Cohen. There's no one inside. still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth. Hay una, hay también algo que planea sobre la historia, que es el miedo. Y me gustaría que lo definiera, Manuel. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo en principio es una, es algo que crea tu propio cuerpo, ¿no? Tu propia mente para combatir. Sí, es un mecanismo de defensa, ¿no? para luchar contra lo desconocido, quizás, ¿no? Contra cualquier estado desconocido que se te pueda presentar. En Hasta el Último Segundo también es importante el miedo, ¿no? De hecho, gran parte de la historia transcurre o sucede por culpa de ese miedo. Uh-huh. A través de los personajes siempre se produce la identificación del lector. Los personajes son imprescindibles en toda novela. Se crea la ilusión de realidad y el actuar se descubre en los personajes, ¿no? Más que con las palabras, se descubren con sus acciones, ¿no? ¿Podrías darnos algunas claves sobre la creación de los personajes? ¿Y qué te ha impulsado y qué papel desempeña cada uno dentro de la historia? Más o menos. Sí, bueno, a ver, yo siempre he tenido claro que mi personaje favorito dentro de la historia y el que disfruté muchísimo creando fue a Connor, al cowboy. El cowboy. Creo que es uno de los personajes más carismáticos, por encima del amor, de la amistad o de lo que sea. Es un personaje que cualquier persona que esté leyendo se puede identificar con él, ¿no? Es el tipo que nunca deja solo al protagonista, el tipo que es la compañía dentro de la historia para el protagonista, el que siempre está ahí, ¿no? Y de hecho es uno de los personajes, creo yo, que más puede sorprender por el papel que tiene dentro de la historia, porque nadie se va a imaginar hasta ese momento en el que se desvela cuál es su verdadero rol dentro de la historia. Entonces, para mí uno de los personajes más queridos. Después tenemos personajes pues variopintos, ¿no? Como el abuelo Teren, que es el que siempre tiene la mano tendida para ayudar. Tenemos a la madre. Es una mujer luchadora. Yo creo que muchas madres se van a sentir identificadas, ¿no? Por esa rabia, impotencia, por esa lucha, por ese apoyo, ¿no? Incondicional, ¿no? Como es normal hacia un hijo, ¿no? Personaje del padre también. El padre, un personaje que a pesar de tener, parece que pueda tener poco protagonismo o poco peso dentro de la historia, pero al contrario, es quizá el detonante de toda esta historia, de toda la vida de Jack. Es el detonante, con lo cual es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos un personaje que yo también lo disfruté mucho, Trevor, el nuevo novio de la madre, porque es el personaje quizá menos carismático dentro de la historia. Es el personaje que todo el mundo podría decir es que cae mal, pero es que es un tipo genial, o sea, es simplemente genial. Aparte tiene un papel con cierto peso, pero es la forma, es la personalidad de este tipo, ¿no? El típico engreído tal que no sé, es un personaje. ¿Cómo mi madre puede terminar con exactamente este hay una parte, como bien dice David, que el mismo Jack Bain, el protagonista, dice: no me puedo imaginar cómo una mujer puede fijarse en este tipo. hay otros factores importantes, son los bastantes de los que venimos hablando: coraje, soledad, rebeldía, amor. El bastante es un término que se emplea en semiología para designar una fuerza que cumple un papel determinado dentro de la evolución de la trama, ¿no? Sirve para esclarecer la función de los personajes, que es cada uno dentro de la historia, a colocarlos, ¿no? Los personajes en relación con los conflictos de la acción, es decir, con lo que está sucediendo. Los bastantes son entidades generales como la bondad, la juventud, la belleza. Hemos hablado de cuatro, hemos hablado del coraje, hemos hablado de la soledad, del amor. ¿Hemos olvidado alguno? Puede haber uno que yo creo que es muy importante dentro de la historia, la culpa. La culpa. La culpa es quizá el más importante de todo dentro de la historia. La culpa, exacto. Muchísimas historias se mueven por la culpa, por la redención, por la expiación también. Y de eso quizá haya bastante aquí, ¿no? Exactamente. Haya bastante, ¿no? Mucho. El conflicto, Manuel, se siente desde el principio y nos envuelve, ¿no? La vida y la muerte van de la mano. Te tengo que preguntar esto, es pregunta obligada. ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Y hay vida antes de la muerte? Hombre, es un tema complicado, ¿no? No, yo no soy ningún experto en la materia, ni siquiera un estudioso de la materia. No sé, puedo tener mi opinión, ¿no? Como todo el mundo. Yo soy más como Jack Bain, como el personaje, ¿no? Es un personaje un poco escéptico con respecto a eso del más allá, ¿no? Yo soy más como él, yo soy un poco escéptico, por lo menos no lo creo al nivel que lo creen muchas personas, que después de la muerte hay algo seguro, no lo sé. Pero claro, es que también te lo pone complicado, porque si tú te pones a ver la opinión de ciencia y religión en este aspecto, te lo ponen todavía más complicado. Sí. Cada una dice una cosa y al final estamos en medio. Hay tres variantes de conflicto para lanzar una historia: conflictos con otros personajes, conflictos con uno mismo y conflictos con el medio. ¿Contra quién lucha Jack Bain? ¿Contra qué lucha Jack Bain? Bueno, aquí me pones es una pregunta muy difícil porque, bueno, no quiero hacer spoilers de la trama, pero bueno, voy a intentar contestártelo lo mejor que pueda. A ver, yo creo que la verdadera lucha de Jack, al margen de la que tú ya sabes como la historia y la que otros lectores ya saben, es la verdad, es encontrar la honestidad y un punto de encuentro en su vida que lo, como decíamos al principio, que ordene todo el desajuste, sí, que, bueno, que hay. Universo, que le dé equilibrio, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso sería la forma general de decirlo. Hay una forma concreta que Sí, invito bueno. a los lectores que la descubran. Todos no se lo podemos dar. Sí, exactamente. El lector tiene que hacer su trabajo también. Exactamente. Decía Gordon Clyde que la palabra servía ante todo como disfraz del pensamiento, que era el medio más directo para la mentira. Al dar forma a este libro, ¿has sentido en algún momento el vacío de la palabra, la incapacidad de encontrar un lenguaje para esta historia? Hombre, sí, a ver, hay momentos en los que está escribiendo y esto es no es fácil, cuando sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Como yo, y a pesar de que lleve muchos años con palabras a cuestas y escritos y demás, pero cuando te pones a hacer algo para los demás, es difícil encontrar un equilibrio entre lo que quieres escribir y lo que debes escribir también, y lo que tienes que ofrecer al lector. Y yo creo que, bueno, dentro de todas esas cosas que acabo de mencionar, creo que se encontró un equilibrio bastante bueno. Creo que es una historia que se entiende estilo, bien. Con un estilo limpio, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? No es una historia difícil de leer. Quizá hay cosas que se podían haber escrito de otra manera, pero yo pienso que si las hubiera cambiado, los hubiera escrito de otra manera, no hubieran llegado de tal forma al lector, ¿no? No hubieran llegado tan claramente al lector. Y eso es muy importante, Manuel, y es algo que te honra. Y así llegamos al final del programa y de la temporada. Ha sido para mí un auténtico placer acompañarles, traerles algo del oro, de ese oro que se esconde entre las páginas de los libros. Creo que no podíamos tener mejor cierre, no podíamos contar con mejor compañía. Gracias, Manuel Osto Muñoz, por traernos tu historia, tu bonita experiencia, tú hasta el último segundo, al que deseamos toda la suerte del mundo. Acabo de hacer un ripio, una rima. Gracias sobre todo por demostrar que a pesar de los pesares, de las trabas que siempre se ponen a los hijos de esta bendita tierra, es posible hacer cultura desde aquí, con el corazón limpio y sin llevar un cuchillo en la mano. Hoy cerramos con Audio Machine, una canción que ha sido elegida por Manuel. Audio Machine con Turning Point. Un abrazo. Hasta siempre. 36ª Noche Flamenca de la Piel, el tradicional encuentro flamenco en su habitual cita anual. Este año, en homenaje a Pepe López López, el de Genoveva. Viernes 1 de septiembre a las 10:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, con la participación de los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique 2017, José Olmo Alcante y Noelia Ortega al baile. Además, como artista invitada, Sandra Cabrera, finalista del concurso Se Llama Copla de Canal Sur Televisión. Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos y tu... Precio de la entrada, 2 euros. Ya a la venta la Oficina de Turismo. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Patrocina la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Por los sueños que nos... Vanessa Martín en concierto. Sábado 9 de...